Bueno, en primer lugar, agradecerles a nuestras ex autoridades distritales, a la presidencia de lo que es la Asociación de Directores, las dos federaciones de maestros urbanos rurales, la Junta de Padres y Madres de Familia, en poder tener este espacio, esta hermandad, en las cuales nosotros preocupados, pues porque como dirección distrital tenemos varios eventos, como es cursos, talleres, reuniones técnicos, pedagógicos, ordinarios, extraordinarios, tenemos videoconferencias, tenemos reuniones de juntas escolares, tenemos reuniones con las federaciones y bastantes actividades educativas, no solamente con lo que es la comunidad educativa del distrito de Montero, sino que también con las organizaciones sociales debemos de reunir, y no tenemos el espacio, particularmente la dirección distrital de Montero, tiene que peregrinar, buscar el espacio donde nos puedan acoger para que podamos hacer, ya da un poquito y hasta vergüenza molestarles a los mismos dueños de casa, quizá decirles présteme su ambiente, y en una semana por lo menos tenemos 3, 4 y hasta 5 actividades, en la cual es muy necesario, y agradezco a estas autoridades, a la cabeza de los ex directores distritales que han cursado por este sillón, han tenido la molestia, han venido con esa iniciativa, han tenido esa iniciativa de poder plantear, hoy en la mañana nos hemos reunido para poder conformar un comité impulsor para poder tener lo que es el salón auditorio de la dirección distrital, en las cuales conforman a la cabeza de lo que es la Asociación de Directores, el licenciado Efraín Ramos, está también el profesor Carlos Ortega, está también ex director distrital el profesor Pedro López y otros colegas que han estado dentro de esta dirección distrital y en otras direcciones distritales que tienen este conocimiento, y más que todo, dejar en la historia una gestión más, un espacio, una infraestructura que por lo menos diga a la gente que estas autoridades sí hemos trabajado para poder dejarle el mejor espacio para las generaciones venideras. Es aquí, detrás de las oficinas, en este mismo espacio tenemos. No sé si podríamos pasar a ver, el espacio es inmenso atrás, ¿no? Del baño y atrás tenemos un gran espacio, como se dice, la puerta, el patio trasero, como se puede llamar, pero sí tiene ese espacio la dirección distrital, y es de aquí atrás de la oficina, nada más, dentro de lo que es esta misma infraestructura. Entonces ese espacio nos va a servir bastante y es adecuado, en la cual decimos de que nuestras autoridades, ex autoridades, felicitarles y agradecerles, porque quizá esta coordinación que hemos ido teniendo no se ha ido viendo por situaciones diferentes, ¿no? Pero en esta gestión hemos podido tener este apoyo más, y que no beneficia solamente al director, a los maestros, sino beneficia a toda la comunidad educativa del municipio de Montero.